es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias. Vamos con la noticia del día. Afectados por el paro. 3 personas fueron hospitalizadas en esta jornada como consecuencia por el paro GRAL. Digo, por el paro general. Vamos a nuestro enviado especial desde la guardia del Hospital Churruca. 5 taxis, querido. Esperé, 5 taxis pasaron, no paró ni uno. No paró un solo taxi. Yo estaba llegando tarde porque tenía que esperar a mi nietita. ¿Te das cuenta? Y pasaron 5 taxis. El sexto taxi que pasa, viene una señora. ¿Y por qué está entradita, en la guardia? Entradita en peso. Disculpame que lo aclare, ¿no? Porque no me dejó pasar. Una señora bastante, bastante excedida en peso. Se subió al taxi, imagínate, colapsé, querido. Colapsé, me terminé acá en la guardia del hospital con un paro cardíaco. Respiratorio, cardiovascular. ¿Ahora está mejor? ¿Y usted por qué está acá? ¿Sabes lo que pasa, querido? Yo estaba acá, eran las 4:30 de la tarde. Miro el reloj, digo, es de noche. Son las 4:30 de la tarde. Algo está mal, esto es un paro de reloj. Se me paró el reloj y bueno, me sentí totalmente descolocado en tiempo y espacio. ¿Te das cuenta? Y me vine para acá, para la guardia del hospital. ¿Y usted por qué vino acá? Bueno, tuve un paro. ¿Qué clase de paro? Se me paró y no se bajó. ¿Qué fue lo que le pasó? Y bueno, yo vine acá a hacer una consultita al hospital con el sepsólogo y me recomendó una pastillita, ¿me entendés? Para... ¿A qué hora la tomó? Y la tomé a las 10 de la mañana y bueno, imagínate, mirá cómo estoy, no sí, se me baja. Tremendo. Bueno, gracias, volvemos a Estudios Centrales. El tiempo se detuvo en casi toda la capital federal. La humedad es lo que mata 90% en este momento. Son las 3 AM en toda la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con más Ofrendas Urbanas.